Queremos primero, pues, darle gracias a Dios por la vida que todavía nos concede. Arribamos a este triste y oscuro mundo el 4 de agosto de 1921. ¿Me escucharon, hermanos? 4 de agosto de 1921. ¿Cuántos años entonces ya pasaron? ¿Cuántos? 88 años que acabamos de cumplir el pasado mes de agosto. Y estamos ya a fin de año, pues, con el año 89 encima. Nunca pensamos que Dios nos concedería tantos años de vida. Y en segundo lugar, cuando andaba, pues, terminando mi adolescencia, 17 años, el 17 de abril de 1938, domingo de resurrección aquel día, el Señor me encontró, me halló, perdido en la Ciudad de México. Aunque no nací en el Distrito Federal, sino en el estado de Hidalgo, pero buscando el bienestar, el pan para vivir humanamente, mis padres arribaron a la Ciudad de México en mayo de 1935. 3 años después, nos estábamos hundiendo en el pecado. La negociación donde trabajábamos todavía está, la famosa fábrica de cementos, la Tolteca. Creo que todavía está, ¿verdad, hermanos? No sé. Entonces, todos los sábados a las 2 de la tarde nos pagaban. Mis hermanos mayores, el mayor y el del medio, yo estaba el último, le entregábamos a mi padre, a mi señor padre, lo que Dios nos había socorrido. Y él nos daba de su mano fuerte, dura, pero cariñosa y amable, como todo padre de familia, lo que llamamos comúnmente el domingo. Y corríamos con los compañeros de trabajo, pues, a divertirnos parte del sábado. Y fatalmente mis hermanos, pues, ya andaban en el vicio de bebida embriagante, y nos íbamos al antro de vicio. Comenzaba a usarse en ese entonces la famosa cerveza. Para los comenzábamos a tomar, suavecita, agradable, Don Quijote. Los hermanos mayores que me están escuchando, pues, recordarán. No Don Quijote de la Mancha, no, no, sino la cerveza, ¿verdad? Pues pronto, hermanos, perdía. Y mis hermanos me metían debajo de la miserable mesa delante de vicio, hasta que los cantineros o el cantinero decían: señores, por favor, se salen o los sacamos, ya vamos a cerrar. Mis hermanos me llevaban a la casa de mis padres como un can, arrastrando. La primera vez que mi padre se dio cuenta, así como estaba, me dio, creo que, la última paliza de mi vida. Todavía por aquí atrás, siento los golpes. Mi madre, como dijo el señor don Jaime Torres Bodet, cuando develaba el primer monumento a la madre, dijo el señor, a la que nos amó antes de conocernos. Mi madre, la única mujer que me amó con todo su corazón. A mi madre no solamente la respetaba. Dios me perdone la palabra y no me juzgue mal. A mi madre la adoraba. Y ya hay de aquel chamaco, de aquel jovenzuelo que se atreviera a mencionar algo mal de mi madre. El líquido de la vida brotaba por mis fosas nasales. Bien, hermanos, pero subrayo, el 17 de abril del año 38, domingo de resurrección de aquel año, en el culto de la noche, el que predicó fue el pastor de la iglesia Betel, 28 de agosto, número 27, en la colonia Escandón, Tacubay. Fue el hombre que Dios usó, no solamente para mi salvación, sino la salvación de unas 20 personas esa noche, que pasamos al altar entregando nuestra vida al Señor. Y desde entonces, hasta este día, todavía nos concede andar en su camino. 72 años. Y a lo largo de 72 años, el enemigo de Dios y del hombre ha buscado, ha tratado, por todos los medios que él usa, desviarme del camino. El dinero, la mujer, los pleitos de los hermanos y tantas cosas, ¿verdad? Pero hasta aquí la mano del Señor me ha guardado. Acabamos de cumplir 64 años en el ministerio. Y en la convención pasada, la convención nacional de la iglesia de Éfeso y su campo enorme, ya estamos ahí con los vecinos del norte, ya hay varias iglesias en algunos lugares del norte. Con permiso del pastor, hermano, quiero saludar a los señores pastores, a los pastores de zona, ¿verdad? ¿Y qué son pastores de zona? ¿Los quién sabe qué será? Ah, los pastores de zona son el estado mayor del pastor general. Amén, dijo el hermano. Pero ustedes ni amén dijeron. El estado mayor, ¿verdad? Bueno, que me permitiera saludar a los ahí reunidos. Y también para anunciarles que he considerado, hermanos, que mi ministerio, que recibí en el mes de junio del año 45, ha llegado a su fin. El primero de abril del año 2001, en la ciudad de Cholula, Puebla, estábamos en un servicio de aniversario. Había unas 200 personas o 300 en aquella ocasión. El pastor, hermano Adalberto, era el mensajero. El que precedía dijo, hermanos, cantemos bellas palabras de vida para esperar el mensaje. Y al levantarme de la silla que ocupaba, sentí ahí en la cintura o comúnmente la cadera, algo que se me había... Y el hermano que estaba junto a mí dijo, hermano Arroyo, ¿qué le pasó? Pues no sé, como ves, las sillas de madera siempre tienen clavadera. No, no hay nada, ¿no? Y el hermano disimuladamente me pasaba su mano por ahí, pero desde ese día hasta hoy he ido perdiendo mis fuerzas en mis extremidades inferiores. Cada día puedo caminar menos y menos de pie. Entonces, hermanos, pues con conocimiento del pastor, hermano Adalberto, de varios de los muchachos que fueron mis alumnos y que ahora son señores ministros y que muchos de ellos ni me saludan. Como todo, ¿verdad? Como todo. Pero no solamente le servimos a ellos, servimos al Dios de los cielos que nos salvó. Entonces, bueno, me dijo el pastor, de mi parte? No. Todavía, aunque sea sentado, ¿le vamos a sacar a usted todavía lo que tiene? Pues yo no tengo nada, ya estoy seco. Ahora me llamo Domingo Arroyo Hernández, Arroyo Seco, porque ya no tengo agua, ¿verdad? Quiero que ustedes me den un traguito hoy en esta noche. ¿Sí? Es decir, que oren por mí. ¿Van a orar por mí, hermano? Ah, bueno, pues yo los bendiga. Entonces, pues una, adelante. Presenté a los señores ministros y el hermano dijo, ¿cuántos están de acuerdo que el hermano Arroyo se retire del ministerio? Creo que el único que levantó la mano fue el hermano Jorge. ¿No? Ah, dice que no, que no. Bueno, pues entonces dijo el pastor, ¿en cuánto están de acuerdo que siga? Y todos dijeron que sí. Adelante. Aunque sea usando una mesita para poder subir. Luego un hermano me dijo, hasta que te vea en el féretro, entonces sí voy a decir, ya se murió. ¿Ya ve cómo son los hermanos? Lo dejan descansar a uno hasta que ya está muerto. Pues hermano, dije, no acepto. Bueno, pues no acepto. Me puse como los niños caprichosos. De todos modos me voy a largar, me voy a huir. Voy a ver dónde. Pero hermanos, puedo huirme de la gente, pero no puedo huirme del Dios que me salvó. Entonces el hermano me dijo que deseaban pues verme y desde luego yo saludarlos y que trajera el mensaje. Bueno, ¿están de acuerdo que lo haga cuando la silla? ¿De veras? Bueno, pues entonces vamos a hacer. Abran ustedes sus Biblias porque el tiempo se va, ¿verdad? San Juan, capítulo 15, el versículo 22. Voy a pedir al hermano que lea con nosotros el pasaje y que ore por ustedes que van a oír y a nosotros que nos toca hablar. Sí, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. San Juan 15, 22. San Juan 15, 22. Dice así la palabra del Señor: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Oramos. Bendito Dios y soberano Padre que moras en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos permites, Señor, leer tu palabra. Ahora, Señor, usa la vida de tu siervo, Señor de los cielos, para entregarnos, Señor, el mensaje tuyo que edifique nuestros corazones. Permite que cada uno, Padre, pueda ser receptor fiel de tu palabra y que esta, Señor, transforme la vida y nos lleve, Señor, a una nueva bendición contigo. Usa, pues, la vida de mi hermano, tu siervo, para la edificación de este pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias, hermano. ¿Cómo usted quiere? Sí. Si sirve esta cosa, pues la usamos. La primera frase del texto, según la primera frase del texto sagrado, que dice así: si yo no hubiera venido. ¿Quién está hablando? ¿Quién? Dijo un hermano, el Señor que va pasando en la calle, el Señor que está afuera. Y le dije, hermano, así se dice. Pues, ¿cómo? Dije, usted no es del Señor. Ah, sí, hermano, ¿cómo no? Yo soy del Señor. Bueno, pues no se dice Él, se dice, a ver, ¿cómo? A ver, todos. ¿También es Señor de ustedes? A ver, ¿de cuántos es Señor? Oiga usted. Pero como dijo aquel predicador ranchero, como lo soy yo, quién sabe, ¿verdad? El Señor, que no solamente conoce nuestra mano que se levanta, nuestros labios que dicen que somos del Señor, Él conoce, ¿qué cosa? Nuestro corazón. Alabado sea el Señor. Y si Él está en nuestro corazón, entonces sí somos del Señor. Bien, entonces, si yo no hubiera venido. Y el tema está en la frase. Y lo pronunciamos así: el advenimiento de Jesucristo al mundo. A ver todos. El advenimiento de Jesucristo al mundo. Hermanos, uno de los grandes problemas de nuestras iglesias y de todas las iglesias cristianas, protestantes, evangélicas, etcétera, etcétera, ha sido siempre el problema de la profecía. El doctor Lahaye tiene un sermón titulado Jesús y la profecía. Y señala el doctor que a lo largo y ancho de la Biblia hay 125 profecías en relación al primer advenimiento de Jesucristo al mundo. 125 profecías. Desde la primera, Génesis 3:15, hasta la última, en el libro de la Revelación según San Juan. 125 que nos gustaría conocerlas, leerlas, buscarlas, analizarlas, entenderlas, sacarles las lecciones para nosotros. Largo sería. La Biblia es que andan usando muchos hermanos hoy, la del Diario Vivir, creo que se llama, señala 250 acontecimientos en la vida de Jesucristo durante 3 años y medio. 250 acontecimientos, comenzando con su llegada, su advenimiento, hasta su arribo al reino de los cielos. Vida tan preciosa, vida tan gloriosa, vida tan santa, vida tan divina, es la de nuestro Salvador. Alabemos su nombre en esta noche, hermanos. Vamos a hacer el tema con signos de interrogación. Si Cristo no hubiera venido al mundo, a ver, ¿cómo? Si Cristo no hubiera venido al mundo, si de por sí este mundo anda de cabeza, ya no con los pies, sino, bueno, pues si Cristo no hubiera venido, oiga usted, sería el infierno mismo ya en la tierra. Pero Él vino, glorificado sea su nombre. Permítame usted hacer las siguientes reflexiones al tema ya anunciado. Primero, si Jesucristo no hubiera venido al mundo, tendríamos la mitad de la Biblia, pero no toda la Biblia. Solo tendríamos 39 libros del Antiguo Testamento, pero no los 27 del Nuevo. ¿Por qué? Pues si Cristo no hubiera venido, el Nuevo Testamento, todo él, los 27 libros, están dedicados para la honra, la gloria, la alabanza a ese Señor que descendió a buscar y a salvar lo que se había perdido y cuyo nombre es Jesucristo. Alabado sea el Señor. Entonces, no tendríamos 4 evangelios, no habría un libro histórico como es el libro de los Hechos, no tendríamos las 13 epístolas paulinas, las 7 epístolas universales y menos el libro del Apocalipsis. Nada de eso. Pero como Él vino, estuvo en la tierra, caminó en ella, buscó a los perdidos, bendito sea su nombre, se escribió el Nuevo Testamento. Y ahora tenemos una Biblia completa, 66 libros, alabado sea el Señor. ¿Qué siente usted, hermana, hermano, niño, niña, doncella y joven? ¿Qué siente usted cuando abre su Biblia y la lee con la atención que nos merece? ¿Qué siente usted? ¿Nada? ¿Qué siente? ¿Nada? Entonces ya no la lea, pues si no siente nada, ¿para qué le lee? ¿Eh? La Biblia que estoy usando hoy es de letra grande porque ya también la vista, los ojos, lo que sea que me acaba de decir el oftalmólogo. Don Domingo, no son los cristales, no son los vidrios, son sus pobres, sí, ojos que ya no... Le digo, oiga, ¿y no tiene ojos que...? No, eso sí, no, no tenemos. Tenemos vidrios ahí para los lentes, los anteojos, como se llaman, pero los cristales no. Le he pedido a mi Dios que no me prive de la vista, porque para mí el deleite, el gozo, la felicidad para mi alma es leer su santa palabra. ¿Por qué? A ver todos, porque es lámpara. Amén, hermanos, amén. Y para los jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pero muchachos, tremendos, sobre todo los universitarios. Uy, sí, la universidad, sí, sí. Y cuando te mueras, la universidad te va a librar del infierno. No, hombre, eso no. Yo no digo que no va, aprenda lo más que pueda. Llegue a ser uno de los que vuelan en el espacio. Ahora están volando ya sin aparatos. Y además, nuestros vecinos del norte ya están vendiendo lotes en la luna. Los hermanos que tienen aquí dinerito, cómprese un lote ya. Para que cuente a la destrucción de la tierra, pues usted se va a la luna y se libra. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánta cosa! Bueno, es un deleite leer la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Bueno, entonces, Cristo vino y tenemos la Biblia completa. ¿Dicen gloria al Señor? Segundo, si Cristo no hubiera venido al mundo, ningún cristiano existiera en esta triste y sombría tierra. ¿O sí? No, porque los cristianos son los que conocen a Jesucristo. Los cristianos son los que han sido salvos por Jesucristo. Los cristianos son la luz que el Señor refleja en ellos. Alabado sea su nombre. Pero Él vino. ¿Sabe usted las últimas estadísticas de la humanidad? ¿Cuántos cristianos hay hoy en el mundo? Y bueno, pues lo había notado, pero yo creo fue en otra libreta, porque son millones en todo el mundo, en todo el mundo, que alaban y glorifican el nombre del Señor. Y entre ellos estamos los mexicanos, sobre todo los hermanos de Comalcalco. Sí, hermanos, porque Él nos salvó. Bendito sea su nombre. Hermanos, uno de mis maestros del año 42, 43, 44 y 45, hasta que el director de la escuela me corrió, me dijo, joven Arroyo, lárguese, ya no queremos verlo aquí. Dije, yo quiero, ya. Bueno, y que Dios los bendiga, ¿verdad? Él fue pastor de una iglesia. Pero yo pienso que era la mitad de lo que son ustedes aquí, por muchos años. En cambio, otros ministros, cientos de hermanos, templos gigantes, enormes. Y un día los que fuimos sus estudiantes, le hicimos una visita y le llevamos un pequeño regalo a nuestro maestro. Pero teníamos que hacerle una pregunta. Y al fin, los muchachos, íbamos tres o cuatro. Dile, porque era un hombre enérgico, serio. Bueno, alguien hizo la pregunta. Hermano, ¿nos permite usted hacerle una pregunta? Como no, muchachos, digan. Hermano, ¿por qué otros ministros tienen iglesias grandes, numerosas? Pues hermano. ¿Y eso les molesta? No, precisamente eso, pero siendo usted lo que es, sabiendo lo que sabe, su capacidad de ministro, tenía verbo abundante y fácil palabra. No, hombre, si no ofendía que al hermano, y luego. Y nos dijo, ¿saben qué, muchachos? Yo le pedí a Dios cuando comencé a servirle hace muchos años, que si me daba una gran iglesia, una numerosa iglesia, pues que me ayudara a pastorearlo, ¿no? Pero sí, yo siempre le dije, Señor, que la iglesia que tú me des, pocos o muchos, ellos y yo, cuando la vida se termine, todos estemos en tu presencia. Prefiero entrar al cielo con 10 y no con 100 al infierno. ¿Cómo dijo? Prefiero entrar con 10 y no con 100. Hermano, dije, porque el hermano no permitía que los miembros de la iglesia, no señor, o caminas, o cumples o hazte a un lado, pero aquí no. Hermanos, ¿qué personas tan raras, digo yo? Bueno, hay muchos cristianos. Nosotros ahora en nuestro movimiento tenemos ya creo que 1,100 iglesias, dice el pastor general, 1,100 iglesias. Bueno, pues imagine usted, de a 100 miembros cada iglesia, si se juntan las 1,100 iglesias, ¿cuántos serían? Capitán, ¿cuántos serían? ¿Un millón? Sí. Un millón, sí. Nada más Éfeso. Cuente usted los demás movimientos, los antiguos movimientos, en estos estados, desde Mérida, Campeche, Chiapas, ustedes, Veracruz, los primeros protestantes que llegaron fueron los presbiterianos. Queridos hermanos, en 1972 celebraron su primer centenario, en 1972. Y ya estamos en el año 2009. ¿Cuántos años tienen ellos? Hermanos, qué barbaridad, muchos años. Tienen templos preciosos, mucha gente. Y no ofenderlos a ustedes, yo no los quiero ofender. Son gentes cultas, gentes industriales, profesionistas, tienen mucho dinero y en fin. Pues yo no digo que no, qué bueno, pero ojalá que todos y otros y nosotros estemos con Cristo en el reino de los cielos. Porque de no ser así, hermanitos, yo primero. Pobre de mí. Entonces vamos a ser fieles. Sí, nos sumamos a los cristianos, porque Cristo vino. Tercero, si Jesucristo no hubiera venido a esta tierra, no estuviéramos o no hubiéramos cantado lo que aparecía ahí atrás del presbiterio, los himnos de Navidad. ¿Cuántos himnos de Navidad no sabemos todavía por ahí? Por lo menos yo aprendí 16 himnos de Navidad. Pero si Cristo no hubiera venido, los himnólogos famosos no hubieran compuesto ninguno de ellos. Queridos hermanos, es maravilloso. Por ejemplo, suenan dulces himnos del famoso himnólogo, teólogo, señor Cabrera. un español. Él es el autor de ese himno. Venid, pastorcillos, del señor, también hinólogo, Martínez de la Rosa. Ah, también tenemos oído un son en alta esfera de uno de los Wesley, el señor don Carlos Wesley. Lo escribió en 1739. Todavía lo estamos cantando hoy, ¿verdad, hermanos? Gloria al Señor. Pero si él no hubiera venido al mundo, ninguno de estos himnos estuviéramos cantando. Y lo maravilloso, ¿se acuerdan ustedes el Mesías, el oratorio que se llama el Mesías, del famoso hinólogo alemán, don Jorge Federico Händel? El Mesías fue compuesto, queridos hermanos, de una manera maravillosa. Se inició la primera parte, o la inició el señor Händel, el 26 de febrero de 1685. La segunda parte la compuso el 14 de abril de 1759. Cuando él tenía ya muchos años, se cantó por primera vez, hermanos, en Irlanda, y de ahí los reyes ingleses pidieron que en la capilla real se cantara el Mesías, y se cantó. Y cuando se subraya y él es rey, alabado sea el Señor, porque es rey, ¿o no es cierto, hermanos? Rey de reyes y señor de señores. El rey don Jorge VI o V o VII, quién sabe qué número tenía, se puso en pie e inclinó la cerviz ante el rey de reyes y señor de señores. Hermanos, tampoco podríamos oír ese hermoso. Todos esos himnos revelan que Cristo vino al mundo. Que sea Dios glorificado. Cuarto. Si Cristo no hubiera venido al mundo, el Monte Calvario no hubiera presentado una cruz. Si Cristo no hubiera venido al mundo, el Monte Calvario hubiera seguido desnudo. Se le llama monte no porque crean que había árboles, no, era una loma ahí desnuda, y ahí se levantó la cruz en el que el Señor estaba clavado. Bendito sea el Señor. Dicen que los clavos que traspasaron sus manos medían 10 pulgadas, atravesaron las manos y se clavaron en el madero. El clavo que traspasó sus pies divinos medía 15 pulgadas, atravesó los dos pies santísimos y se clavó en la madera. Si él no hubiera venido, el Monte Calvario estaría reducido al silencio. Duele, causa lágrimas, pensar que el que no tenía pecado, el que no había ofendido a Dios, el que no había faltado en nada, murió en la cruz del Calvario para alcanzarnos a nosotros con su gracia salvadora, para llevarnos hasta la presencia de Dios como gente que nunca ha pecado. Glorificado sea su nombre. Hermanos, bendito sea el Señor que Él vino al mundo. Alabado sea Dios. La conclusión la encuentra usted en Lucas 19:9. Lucas 19:9. Sí, hermanitos, y estaremos terminando por hoy. No es todo, habrá que pasar. A Dios gracias, estoy celebrando con ustedes mi 72 Navidad. 72 Navidades las he vivido, las he gozado, y en muchas de ellas ya hemos participado. Glorificado sea el Señor, hermanos. Bueno, Lucas 19:9. Si no les molesto, hermanos, en el nombre del Señor, de pie, sí. Vamos a rogarle al hermano ingeniero que lea el versículo. A ver. Ok, primero dice así la palabra del Señor, 19:9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Lo leemos unidos, hermanos? Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Gracias, Dios te bendiga. Siéntense ustedes, hermanos, ya vamos a terminar, ¿sí? A ver, ya en su asiento. ¿Cómo dice el texto? Hoy ha venido la salvación a esta casa. En aquella ocasión, la salvación había llegado a la casa de Don... ¿Cómo se llamaba el dueño de la casa donde llegó la salvación? ¿Cómo? Pero hermanos, ¿qué iban? ¿Cómo dijeron ustedes? Pero si no era un pordiosero, no era un vago, se dice el señor Don Zaqueo. Era un alto empleado del gobierno romano. Si él estuviera aquí, nos mandaba a ahorcar a todos. Falta de respeto a esos señores. No, se dice el señor Don Zaqueo. Era el jefe de los publicanos. Imagínese usted, de una posesión económica muy elevada. Sí, señor. Pues haya sido lo que haya sido, a su casa llegó. Llegó. ¿Quién dice gloria al Señor? Ahora la conclusión es esta. Aquí tenemos, hermano Jorge, creo que hay muchas casas aquí representadas, ¿verdad? Sí, muchas casas, ¿verdad? ¿A cuántas casas de las aquí representadas o presentes ha llegado la salvación? Por educación, ¿verdad? Ya porque digo que no, que va a ser hermano, no. Mire usted, vamos a hacer la prueba rápido. Cuando Cristo, que es el Salvador y que es la salvación personificada, entra a una casa, suceden cosas de las que no habían sucedido nunca. Acontece algo de lo que no había acontecido. ¿Por qué? Porque en nuestras casas, son nuestras vidas, en nuestro corazón, en el mío, reinaba el demonio de la embriaguez, del vicio, del cigarro, del baile. Sí, señor, todo eso. Pero cuando Cristo llegó a mi alma, glorificado sea el Señor, todas esas lagartijas, todas esas miserables, salieron de mi vida. ¿Y sabe usted cuál fue la prueba? Llegué ese domingo, porque fue domingo, el 17 de abril, llorando a mi casa. Mi padre ya estaba en su cama descansando. Y si nos acostumbró que cada hijo tenía que darle las buenas noches, con un ósculo en su frente. Buenas noches, papá. La mano, papá. Ahora lo... Señor, respeto. ¿O no? Oiga usted, es el único ser querido que cuando se vaya, va usted a ver lo que es bueno. Así que, buenas noches, papá. Y me dijo, hijo, ¿por qué lloras? Le dije, papá, esta noche mi Señor me salvó. ¿Qué? Mi madre ya había sido salva, mi madre estaba feliz. Y me dijo mi padre, muy bien, tú y tu madre se me van a largar de la casa. No quiero aquí protestantes. Y nos corrió mi papá de la casa. Todo porque Cristo llegó a mi corazón, llegó a nuestra casa, nos corrió. Y no solo eso, el lunes que me presenté al trabajo, pues hermanos, había una costumbre establecida ahí por el gerente y el jefe de personal, todos los empleados. Todos los lunes, todos los trabajos, a la entrada había un cuadro de la Guadalupana, como de 2 metros o más, y todos los lunes cada trabajador tenía que llevarle un ramo de flores y una veladora. Creo que ahí se usan las veladoras, ¿eh? Bueno, una veladora. Y cuando paso yo formado para pasar la lista, ni llevaba las flores ni llevaba la veladora. Y el jefe de paseo me dijo, un momento, muchacho, hágase a un lado, no pasa. Sí, señor, pasa. Me dijo, ¿y ahora? ¿Se te olvidó? ¿Qué, señor? ¿Cómo que qué? Por poco me da una bofetada. ¿Cómo que qué? Pues, señores, ¿las flores? ¿La veladora? ¡Ah! ¿Qué pasó? Dije, pues mire usted, señor, con todo respeto. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. ¿Por qué? Porque ahora soy cristiano. ¡Ah! Me dijo, véngase. Y me llevó al despacho. Y lo mismo con el señor. Y un español, el gerente era un español. Y me dijo, que Cristo había entrado a la casa de mi vida. ¿Qué ha pasado en ustedes, hermanos? ¿Qué ha pasado? A ver, uno solo, una casa, que se levante. En mi casa, cuando Cristo entró, mi esposa me echó para afuera. Gloria al Señor, ¿verdad? He visto hombres llorando porque la señora fue de aquí. Y he visto también mujeres que los señores se van porque Cristo entró a la casa. A ver, una casa, una sola más, y ya, porque nos vamos. A ver. Ya ve, como no ha entrado, y usted me dice, todos, sí, qué fácil es decirlo, pero qué difícil, hermano, dejar a Cristo entrar al corazón trae gravísimos problemas, pero qué importa, bendito sea el Señor, hermanos. Bueno, no queremos dudar, cierto, pero puede ser que entre todos nosotros, si usted me permite estar con ustedes aquí, entre todos nosotros, haya una casa, un varón, un jefe, una madre, un muchacho, un hijo de familia, en el que todavía Cristo no entra a su corazón. Cantamos, ven, ¿qué? A mi corazón, no Cristo, ¿o no? ¿Quién quiere decirle a Cristo, ven a mi corazón? Porque no está, pero hoy puede entrar a su corazón, hermano. Permita que la salvación llegue a su casa y pase lo que pase. Con Cristo estaremos seguros. Y perdemos la familia, y perdemos el trabajo, y se va abajo el negocio. Pero Cristo vive, y Él nos va a dar mucho más de lo que hemos tenido. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo.